Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí hemos comenzado una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Y comenzamos este programa que presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo emiten, con una música que suele sonar a menudo aquí en Mundofonías, la música klezmer, es decir, esa vibrante música que nace de la cultura y de la expresión artística de las comunidades judías de Europa Central y Oriental principalmente, aunque en este caso nos hemos ido un poquito más al norte, hasta Dinamarca, que es desde donde viene este grupo, Mames Babegenush, que tampoco son unos desconocidos para los oyentes del programa. Esta pieza llevaba por título Tornado Albastru y es una de las que forman parte de un disco, un recopilatorio, una Rough Guide, de las que edita el sello World Music Network, que saldrá publicada a finales del mes de mayo, concretamente el día 27, dedicada a las músicas judías. Es decir, por aquí tendremos música klezmer, música también de inspiración sefardí, entre otras sonoridades. Y de hecho, pues nos vamos a deleitar durante la edición de hoy del programa, por lo menos buena parte de él, disfrutando con algunas de las músicas contenidas en esta The Rough Guide to Jewish Music, que acaba de abrir el programa con la música de Mames Babegenush. Pues seguiremos repasando más músicas de esta recopilación, que está centrada principalmente en las músicas de los judíos askenazi y de los judíos sefardíes. El mundo de la música judía es mucho más variado porque hay judíos, por ejemplo, en Yemen, con una tradición musical muy importante, muy maravillosa realmente. Hay judíos en Siria, por ejemplo. Hay judíos en el norte de África cuya música bebe mucho de los estilos de la música andalusí. Bueno, hay judíos por todas partes del mundo y cada uno pues tiene su música que bebe de la música local allá donde estén. Pero bueno, siempre es disfrutable la música de estilos klezmer y relacionados, como por ejemplo la siguiente pieza, Kassenbaumer Scher, esta danza que nos trae el grupo londinense Donkeeper. Thank you. Oíamos a Don Keeper, grupo londinense, con esta pieza, Kassenbaumer Scheer, originalmente incluida en su disco Seven Sisters y que está ahora en esta recopilación Star of Guide a la música judía. Y esto del Scheer es un estilo de la música klezmer, una danza, Scheer significa tijeras, y es una danza que se toca en tonos menores y que hace referencia con ese nombre al baile rápido con movimiento de las piernas que recordaba a las tijeras de los sastres. En lo que vamos a escuchar a continuación, también perteneciente a esta Rough Guide to Jewish Music, la guía rough de las músicas judías, pues también se nombran unos estilos musicales, aunque originariamente no tienen que ver mucho con la música klezmer, etcétera, etcétera, como son el blues y el foxtrot. Pero se trata de un Yiddish blues y foxtrot que nos trae el grupo Klezmorim. Llamarse Klezmorim es como si llega un grupo flamenco y se pone de nombre Los Flamencos. O un grupo de blues que se llame Los Bluesmen. Pues eso, los Klezmorim son los músicos de klezmer, así que ellos directamente pues, han adoptado ese nombre. Bueno, en realidad el nombre es The Klezmorim, así que le ponen el artículo en inglés delante. Y también, pues, cierto derecho tienen a coger el nombre porque fueron de los primeros que recomenzaron con un revival, una revitalización de estas músicas allá por los años 70, 1975, en California. Les escuchamos ya con este Yiddish Blues y Foxtrot. We'll be right back. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Schon Fisch und am Eis gedeckten Tisch Rei, dai, da, rei, dai, dai Hab die Brache schon gemacht Die mir neure scheint erbracht Rei, dai, da, rei, dai, dai Da ist es in den jeden Flamm Stolz bin ich mir mit mein Stamm Rei, dai, da, rei, dai, dai Drei, drei, da laufen uns zu geraten Drei, drei, wo zum geraten Kommt die Waffe Kranike Ist aus bei mir geworden Hemos continuado en Mundofonías repasando este disco recopilatorio de músicas judías. Hemos oído la música de Andrea Pankur, una artista austríaca con orígenes eslovenos y afincada en las afueras de Múnich, en Alemania, que nos traía esta pieza, Drei Dreidel, gira peonza. Peonza realmente no es una peonza como tal, porque el dreidel es un objeto como una peonza, pero con caras planas. Cada una de las caras tiene una letra y es un juego que se utiliza sobre todo en los tiempos de Hanukkah. Pues vamos a continuar con la exploración sonora de este disco y ahora escuchamos la música de un proyecto llamado Al-Andalus Project, que nos dio excelente música durante su periodo de actividad, bastante reciente. Aquí se juntaban gentes de diversa procedencia. Por un lado estaba el núcleo del grupo Stampy, un grupo ubicado en Alemania y dedicado sobre todo a la música antigua, la música medieval. Por otro lado estaba el núcleo de artistas en torno a la cantora Mara Aranda en Valencia y formaciones como en principio Lamb de Foc y después Aman Aman, dedicada específicamente a los cantos sefardíes. A ellos se agregaron también artistas de origen marroquí como la cantante Iman Al-Kandusi o el tañedor de kanun y otros instrumentos, Aziz Sansawi. Con lo cual ya veis, hay una gran variedad en el seno de esta formación. No es específicamente, como su nombre indica, el Andalus Project, un grupo de música sefardí, sino que ese era uno de los componentes. También se dedicaban a músicas andalusíes, músicas medievales de la tradición cristiana, etcétera, etcétera. Vamos a escucharles en esta pieza, Desilde a mi amor. Niña, no. Escuchábamos este combinado bien interesante de artistas de diversa procedencia, desde tierras españolas, de Valencia y de otros lugares también, desde Alemania, desde Marruecos, el proyecto Al Andalus Project, con esta pieza de Zilde a mi amor, que se incluye en este disco que estamos repasando, la Rough Guide to Jewish Music, que se publicará, como decíamos, a finales del mes de mayo del 2022, el año en curso. Y si te interesan todos estos tipos de músicas judías y muchísimos más, porque como decía al principio del programa, esto solamente es una parte de dos de las ramas de la cultura judía, principalmente la música askenazi y la música sefardí, pero hay muchas más, puedes visitar la web de musicbeforeshabbat.com, es bastante fácil, lo puedes buscar en Google y lo vas a encontrar, en el que tienes un montón de música judía seleccionada con el contexto, con información acerca de sus autores, sus intérpretes, sus lugares de origen, bueno, pues un montón de información muy interesante que llevo yo, Araceli Chigane, haciendo ya pues más de 2 años, cada semana, cada viernes, para divulgar todas estas músicas. Y seguimos con más música sefardí, en este caso música compuesta originalmente en Grecia, en aquellos tiempos en los que las comunidades sefardíes eran muy prósperas en aquellas tierras. Vamos a escuchar la pieza 100 dracmas al día. Los dracmas son una moneda que nos trae el grupo Aman Aman, el grupo que ha mencionado Juan Antonio anteriormente como parte del Al Andalus Project, y ese grupo en el que la cantante también era Mara Aranda. Hey! Oíamos a Man a Man, ese grupo que tuvo una duración bastante corta en el tiempo, pero que dejó grabaciones muy bonitas. Esta pieza, 100 dracmas al día, es una de mis favoritas de las que llegaron a grabar. Como decimos, es una pieza que llega desde Grecia, compuesta en los años 30, cuando las comunidades judías sefardíes eran muy potentes, prósperas, tenían sus negocios, tenían sus propios periódicos escritos en judeo-español o ladino, y de allí surgen piezas como esta. Bueno, pues estamos en medio de un pequeño especial Mara Aranda, porque es que aparece tres veces en este disco, 18 cortes, tres con presencia de Mara Aranda, y no podemos dejar de escuchar, no solo por hacer el triplete, sino también porque se lo merece y nos gusta, a la propia Mara Aranda presentando su música con su propio nombre, como Mara Aranda, como está haciendo en los últimos tiempos, editando discos también muy interesantes, centrados en las tradiciones sefardíes, es decir, de las comunidades judías procedentes de la península ibérica, bien del Mediterráneo Oriental, bien del norte de África principalmente. Seguimos en el Mediterráneo Oriental, de allí procede esta canción Mi suegra, que como suele ocurrir tantas veces en la música popular, pues pone a las suegras un poquito mal. Y yo creo que muchas, la mayoría, no se lo merecen. Alguna habrá que no sea así muy de fiar, pero la mayoría, por lo menos yo, por lo que puedo yo decir de la mía, la adoro. Así que un respeto para las suegras, por favor. Pero bueno, también la picaresca está en estas canciones. Y con todo el respeto a las suegras, también nos divertimos un poquito con ellas, porque así de pícaros somos. Escuchamos a Mara Aranda, otra de las piezas incluidas en este disco de Rough Guide to Jewish Music. Mi suegra, mi suegra suerte, más que la muerte, me echa un grito que me hace temblar. Mi suegra, la suegra, la negra, un día

Sigues en Mundofonías y dejamos ya de lado ese disco recopilatorio de músicas judías del sello World Music Network, una de esas rough guides que llevan haciendo muchos años y que siempre nos dan una panorámica de algunos estilos musicales. Y hemos seguido con música portuguesa, con la música del proyecto Raya, R-A-I latina A, que firma el artista Antonio Bexiga, o más conocido como Tose Bexiga, que creó y que lanzó al mundo en el contexto del festival online Culturas 360, en el que produjo un EP con varias piezas, que es lo que estamos escuchando. En concreto hemos escuchado la pieza 5 en número, de la que dice que es un folk imaginario con un ritmo que combina con el número de dedos que tenemos cada uno en nuestras manos y en nuestros pies. Y vamos a continuar con la música, en este caso de Branca. Alguien podría pensar, bueno, pues seguimos en Portugal, porque Branca es una palabra en portugués y en gallego, quiere decir blanca. Pero no, en este caso es Branca con K, y ella es Branca Basics, de origen húngaro-serbio. En este caso ya procede geográficamente de Hungría, aunque en su familia y en su localidad de procedencia hay gentes de la comunidad serbia y de la comunidad húngara. El disco se titula Encepen, en húngaro, Moj Cip, en serbio, y precisamente está dedicado a esa localidad húngara, Cep o Siget Cep, en húngaro, Cip, en serbio. Así que sería algo así como Mi Cep o Mi Chip, pero no tiene que ver con los chips de los ordenadores. De este disco escogemos Jovanova Balada, la balada de Jovan, que nos irá llevando por diversos ambientes sonoros, desde más plácidos a más danzables. Con la música de Branca vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis también en las redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y por supuesto a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Branca, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Već je meni kad što sam je vozio prvi dukat. Prvi dukat što sam je vozio. Reći. Sehr lang, mein Gang zu dir gewähne, sage Gesang. Sind nicht gewähnt, kein Tod, kein Stopp, kein Gas. Gegangen bin ich zu dir, genau zu Gast. Die ganze Zeit hat mir zu dir begleit. Und nach der Schwelle genächtigt, oh, die Freit. Sei mal lieber mir gewein, mein Heut. Was hat auch sie dann reuchen, euch verrät? Ich weiß doch, als ich heil zu dir zu nett. Sind nicht gewinnt, kein Trott, kein Stopp, kein Gas. Gegangen bin ich zu dir, genau zu Gast. Die ganze Erde hat mir zu dir begleit. Und hab ich will genächtigt und ich freut. Am Morgen wenn es dort nicht sehr lang. Mein Gang zu dir gewähne, sag Gesang. Sind nicht gewähnt, kein Trott, kein Stopp, kein Gas. Gegangen bin ich zu dir, genau zu Gast. Die ganze Welt hat mir zu dir begleit. Und auf ich will genächtigt und die Freit. Sie ist nicht